La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Lo recibimos esta noche con la voz de Oscar Chávez cantando Por Ti. Y pues también con esta canción le damos la bienvenida a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esa primera noche de la primavera. Estamos en la noche número 20 del mes de marzo del año 2018. Un día que empezó con calorcito, al mediodía cae una tormenta con todo y granizo y rayos. Aquí cayó un rayo aquí por Radio Universidad Veracruzana. Y pues así dio la bienvenida, así llegó la primavera en esta temporada. Y estamos aquí en la calle Clavijero número 24, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana, transmitiendo con mucho gusto para ustedes Voz Universitaria. Iniciamos justo con Oscar Chávez, porque es nuestra efeméride musical de ese día. Justo hoy, 20 de marzo, pero de 1935... nace en la Ciudad de México el Caifán, así también conocido por esa película donde actúa Oscar Chávez, que se llama Los Caifanes. Y nace un día como hoy, está cumpliendo 83 años Oscar Chávez, una de las voces emblemáticas, sobre todo de la década de los 70, donde además de recuperar la música popular, también fue muy activo, o es muy activo, en las canciones de protesta, en las llamadas canciones de protesta, también haciendo parodias políticas muy interesantes, por cierto. Recuerdo que estuvo aquí con nosotros en la Filu, en una Filu estuvo Oscar Chávez, con el tío Los Morales, y nos dio mucho gusto escucharlo por acá, en nuestra Feria del Libro. Bueno, pues recordamos aquí el gran Oscar Chávez. Entre sus parodias destaca aquella de La Casita, que hace una relación de una historia de un político que se hace una casita. Ya usted conocerá aquí esa canción popular. ¿De dónde, amigo, vienes? Vengo de una casita que tengo allá por el Palmar, ¿no? Entonces, en esa casita, pues, ¿cómo la hace? A partir de todas las tranzas políticas, ¿no? Y fíjense, esa canción es como la década de los 80. Se adelantó un poco a las casitas que ahora conocemos de algunos políticos, ¿no? Como la Casita Blanca, por ejemplo, que tienen algunos representantes de este país. Bueno, en fin, ese es Oscar Chávez y todos lo recordamos con mucho gusto. Oigan, también invariablemente siempre se comenta que hay que tener cuidado con lo que uno publica en internet, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en WhatsApp también, en cualquier red social, en Instagram, porque inocentemente nosotros los usamos, ¿no? Los usamos inocentemente e incluso pues hacemos caso de algunas encuestas para ver el perfil del usuario. Tengan mucho cuidado sobre ese tipo de encuestas, sobre esa manera de que puedan ingresar a nuestros datos, porque ahorita se acaba de descubrir una red impresionante de cómo pudo haber influenciado una empresa como la Cambridge Analytica, que influenció en las elecciones de los Estados Unidos. sea, ahora, más allá de lo que podemos ver de las firmas de los que aspiran a ser independientes para ser candidatos a la presidencia, más allá de los candidatos formales de los partidos o frentes que se han organizado este año, está el otro elemento que nosotros no lo tenemos muy en cuenta, que es el manejo de la informática. Y en este caso, esta empresa, la Cambridge Analytica, estuvo colaborando con el Partido Republicano particularmente para orientar a través de una serie de encuestas y sacando los datos de Facebook para orientar al votante. Es decir, hacer una encuesta con el perfil de que qué le gusta más a usted, ¿no? Y de qué edad tiene, y qué cuáles son sus gustos de cine, políticos, cuáles son lo que usted piensa. Así como, digamos, una encuesta que al parecer es inofensiva. Bueno, ¿qué sucede con esta empresa de Cambridge Analytica? Que pues hacen los algoritmos necesarios para que a través de influencias, de mensajes que llegan a Facebook, van orientando el voto de una persona. El voto de la persona, en este caso en Estados Unidos, para votar a favor de Donald Trump. Ahora que se descubre que esta empresa Cambridge Analytica realizó este negocio con Facebook, pues el día de hoy bajaron las acciones de Facebook ante esta situación. Entonces, ¿qué es la Cambridge Analytica? Cambridge Analytica es una empresa con sede en Londres que usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y para políticos que buscan cambiar el comportamiento de la audiencia. Es una forma de manipulación a través de las redes sociales bárbara, ¿no? Y eso lo hace, no nos damos cuenta. Se obtienen nuestros datos y entonces, de acuerdo con los datos y gustos que nosotros ponemos en el Facebook, ellos van orientando el voto a través de diversos mensajes que van publicando en la cuenta de cada quien. Es impresionante cómo se usa la tecnología para ello. Entonces, esto ya es un escándalo. Si ya se había acusado a los Estados Unidos de la injerencia rusa, pues ahora está este mecanismo sofisticado a través de Internet, particularmente a través de Facebook, para orientar el voto de la gente. Y además, ténganlo muy en cuenta, esta empresa, la Cambridge Analytica, tiene relaciones con México, y de hecho ya lo anunciaron en algún momento, dice, lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Malasia, y ahora nos estamos moviendo en Brasil, China y Australia. Eso lo dijo Mark Turnbull, director general de Cambridge, según una cámara oculta de Channel 4, que es el canal que ha hecho esta investigación sobre esta empresa. Entonces, ¿saben con quién ha estado relacionado esta empresa aquí en México, la Cambridge Analytica? Pues nada más y nada menos que con la gente de Margarita Zavala, es decir, Felipe Calderón, es decir, Ernesto Cordero, es decir, una fracción del PAN. Tienen relación con esta empresa. Entonces, por ahí pueden buscar la orientación del voto manipulando los datos de cada quien a través de Facebook. ¿Cómo lo ven? ¿No? Es una relación que, les digo, es muy sofisticada para los tiempos que nos toca vivir ahora, pero mientras que nos estamos nosotros fijando en las campañas políticas, lo que dice Andrés Manuel López Obrador, lo que lo atacan a mí, lo que lo atacan a Anaya, lo que aparece en las firmas fantasmas de los candidatos independientes, aguas, hay otra estrategia mucho más sofisticada y que puede ser más letal para influir en el voto, que es lo que realiza empresas como esta, como la Cambridge Analytica, y que ya lo operaron en los Estados Unidos, ya les funcionó en los Estados Unidos y confiesan que ya lo han hecho aquí en nuestro país. Si es un tema para discutirlo, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta, analizarlo muy bien y ver cómo influyen las nuevas formas de la comunicación y la tecnología en la orientación política, en la orientación de manipulación para favorecer a un candidato. Se habla mucho de los conocidos bots, así los robots que responden a través de Internet. Más bien están sobrepasando esa etapa a otra forma de inducir el voto a través de una manipulación de información que lo pueden bombardear a usted todos los días hablando contra López Obrador, hablando contra Anaya, hablando tal vez menos contra mí, hablando a favor de Margarita Zavala. Estoy poniendo solamente ejemplos, Estoy poniendo solamente ejemplos. Se puede hacer, de acuerdo con lo vemos aquí en esos casos de Cambridge Analytica, un caso que obviamente tendrá mucho más repercusiones y mayor investigación. Pero vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hola. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana Coatzacoalcos de Minatitlán alcanzó 100% de programas de calidad. Eric García, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realiza estancia de movilidad en el Instituto de Neuroetología, donde estudia el efecto neuroprotector de un fármaco. La antropología necesita más mentes abiertas, comentó Félix Báez Jorge en la presentación del libro que rinde homenaje a su trayectoria. Llega la V Comic, esto será en abril y está organizado por la Fundación V. La violencia afecta el quehacer de soneros, en eso coinciden músicos populares en conversatorio, historias del son, identidades que suenan. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con el doctor Milley González de la Universidad del Estado de Montana. Nos va a hablar sobre el sistema agrícola de los Estados Unidos y la educación superior. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Nos da mucho gusto que continúen los reconocimientos de los programas educativos en cuanto a su calidad, sobre todo en las regiones de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión corresponde a la región Coatzacoalcos, Minatitlán, que comprende los campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Huatzuntlán, que alcanzó lo que acaso sea la meta más importante de esta casa de estudios, el reconocimiento de calidad en el 100% de sus programas educativos de licenciatura. La región ofrece 20 programas de licenciatura, de los cuales 19 son evaluables. De estos, todos alcanzaron su reconocimiento de calidad, ya sea por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y o alguno de los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la acreditación de la educación superior. El vicerrector Carlos Lamote Zabaleta expresó que este logro representa el éxito del trabajo conjunto de directivos y toda la comunidad universitaria, además del cumplimiento de los objetivos señalados en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. En la región Coatzacoalcos-Minatitlán, los programas educativos de licenciatura de calidad son Contaduría, Administración, Gestión y Dirección de Negocios, Sistemas Computacionales Administrativos, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Petrolera, la Ingeniería de Embiotecnología, la Enfermería, el Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Trabajo Social, Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria y Gestión Intercultural para el Desarrollo, además de Derecho y Contaduría en el Sistema de Enseñanza Abierta. El dictamen tiene validez de 3 años para el caso de comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y de 5 años para Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Los programas educativos más recientes en recibir este reconocimiento de calidad a través de la acreditación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, con los cuales se alcanza ya el 100% de reconocimientos, son Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería e Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Al respecto, Hugo Noble Pérez, director de la Facultad de Ingeniería allá en Coatzacoalcos, señaló que el reconocimiento garantiza la calidad en el aula y el quehacer docente, que refleja el compromiso de toda la comunidad de ingeniería. Noble Pérez agregó que los compromisos obtenidos ante este reconocimiento son atender las recomendaciones de mejoras, modificar los planes de estudio, incrementar créditos y fortalecer el área disciplinar. Por su parte, Gabriel Zárate Flores, director de Ciencias Químicas, señaló que la calidad abre la oportunidad de vincularse con universidades nacionales e internacionales y nos encaminamos a la internacionalización. Queremos interactuar con otras universidades del mundo y sabemos que estamos operando dentro de los estándares de calidad y que tenemos las características distintivas y competitivas para lograrlo una vez más allá en la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Son las 20 horas con 17 minutos. Vínculos. Mucho gusto tener aquí en el estudio a Daniel Romero. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer volver a estar aquí contigo en Voz Universitaria. Constantemente nos estás escuchando también, ¿no? Sí, por supuesto, pues es un programa que siempre nos mantiene atentos a todas las diversas actividades que se realizan en nuestro campus y en cada una de las regiones de la Universidad Veracruzana. Y como siempre nos traes invitados de lujo. Sí, en esta ocasión tenemos la visita y todo el día de hoy tuvimos actividades aquí en Jalapa con el doctor Miley González. Él es actualmente el director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Montana State University. Y bueno, a lo largo del día tuvimos una serie de reuniones con diferentes académicos pensando y explorando las oportunidades de colaboración que se puedan gestar entre nuestra universidad y su institución, que puedan incluir, bueno, oportunidades para estudiantes, oportunidades para investigadores, profesores. El doctor Miley González tuvo a bien darnos una charla en la Facultad de Ciencias Agrícolas, uh-huh. en donde, bueno, él con su experiencia en el sector agropecuario, pues obviamente también motivó a los estudiantes de agronomía y a los y a los profesores sobre los temas relacionados con la agricultura en los Estados Unidos, pero también la motivación del nuevo perfil del agrónomo. Bueno, claro. Tiene que ser una persona capaz, multidisciplinaria, preparada y obviamente también con estas características que estamos buscando actualmente en la Universidad Roxana, que es el perfil internacional. Por ejemplo, apuntalar el tema de los idiomas es básico, ¿no? Sí, y pues le agradecemos mucho su presencia porque obviamente es una persona con una trayectoria profesional bastante amplia. Cabe mencionar que el doctor Miley González fue secretario de Agricultura del Estado de Nuevo México, y también fue subsecretario a nivel federal en la administración de Bill Clinton. Entonces, obviamente, pues su experiencia en el conocimiento de las relaciones México-Estados Unidos y además, obviamente, en la motivación que existe de este comercio que hoy en día vemos está en manos de un proceso de negociación, pues es todavía más interesante. Entonces, yo creo que pues toda esta bagaje, expertise, experiencia, pues le agradecemos su presencia este día con nosotros. Solo nos visita el día de hoy y mañana ya parte de regreso a Montana. No, fue un viaje express, pero sabemos que no es el único viaje, sino seguro será el primero de muchos más. Así muy bien. Es. Bienvenido, doctor Miley González. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y es bueno, un placer, así como indicaba el doctor Romero, de estar acá con ustedes, empezar ya lo que creo yo va a ser una relación muy estrecha, ¿verdad?, con la Universidad de Veracruzana y Montana State University. Somos miembros de un consorcio de instituciones nosotros en los Estados Unidos y también firmamos un convenio en noviembre con el consorcio de universidades mexicanas, que son como 30 instituciones aquí en México, y una de ellas, de los miembros, es la Universidad Veracruzana. Entonces ya como que hemos arrancado, ¿verdad?, estas actividades y ya más concretamente hablando de las diferentes facultades que nos pertenecen a cada institución. Yo les contaba hoy que estamos celebrando 125 años de la formación de la Universidad Estatal de Montana. Entonces fue parte de esa agenda del presidente Lincoln cuando establecieron este tipo de institución pública para la gente de recursos medios, ¿verdad?, que anteriormente era una carrera universitaria, pues realmente las personas que tenían de altos recursos. Y entonces a través de esa legislación se permitió establecer en cada estado una institución que le nombramos Land Grant, porque fueron terrenos donados por cada estado para establecer la educación superior, inicialmente agrícola, y luego se fue ampliando a diferentes carreras. Claro. Entonces ya nos dio a nuestro pueblo estadounidense esa oportunidad de que muchos de nosotros, que de otra manera posiblemente no podríamos haber participado a ese nivel de educación superior, de poder ingresar a esos estudios. Claro, que la Universidad de Montana tiene su prestigio a nivel mundial, ¿no? Sí, señor. Y bueno, aquí hay algo muy interesante que a mí obviamente me llama mucho la atención, porque hablamos de las relaciones México-Estados Unidos y siempre estamos hablando de la industrialización, de la tecnología, de la política, pero no hablamos del campo y es fundamental. Las relaciones entre México y Estados Unidos en relaciones agrícolas son muy fuertes, ¿no? Y han sido por mucho tiempo. Ya eso estaba establecido. Es parte de la conversación que tuvimos hoy, de que aparte de los aspectos políticos, ¿verdad?, que ya esa tradición de mercadeo, de intercambio, de lo que es trade en muchos ámbitos, eso ha existido por mucho tiempo. Uh-huh. Y le decía yo, del punto de vista personal, nosotros que somos de la zona esa del suroeste, uh-huh, de los estados, y uno de los profesores que fue estudiante mío en el CATI, que está aquí en el profesorado, aquí en la Universidad de Veracruzana, les decía, es que nosotros hemos siempre permanecido en esa zona y lo que hemos hecho es cambiar banderas. Sí. Entonces, comentábamos en la mañana con uno de... Curiosamente se encontró a un egresado, él ha sido decano también en el Centro de Investigaciones Tropicales de Costa Rica, y uno de nuestros profesores en ciencias agrícolas, uh-huh, es egresado, uh-huh, de esa institución. Se reencontraron, ¿no? Fue muy interesante. Pero comentábamos también que, bueno, su familia es de estas familias a las cuales la frontera los cruzó. Uh-huh. Ellos no cruzaron, ¿no?, sino que sí, ¿no?, después de la guerra del 47, que tanto hemos comentado aquí en su momento, sí. con Ignacio particularmente, bueno, pues su familia estaba asentada ya en aquella zona, sí, y que obviamente, bueno, pues ellos, como dice él, cambió de bandera sin saberlo de repente. Cambiamos de bandera. De hecho, sí, el apellido González, pues sí, es muy español. Sí, muy español. Y bueno, como por parte de mi papá, ¿verdad?, que son gentes indígenas de Oklahoma y la parte norte de Nuevo México, y hay muchos en esos pueblos de esa región que los apellidos son españoles, uh-huh, porque llegaron ahí los españoles en 1598. Entonces son 400 y tantos años de esa de esa relación, ¿verdad?, que ya existe. Entonces, en su comentario de la importancia del sector agropecuario de ambos países y de esas zonas, entonces es una agricultura que tiene una tradición muy estrecha, uh-huh, y lo que tenemos que hacer, me hacía una pregunta a uno de los compañeros hoy, de ver de qué forma seguimos ampliando ese intercambio de la tecnología, como usted lo indicaba, ¿verdad?, de todo lo más moderno que existe en la producción agropecuaria, y aprovechar los conocimientos que tenemos en ambos lados de la frontera para ir llevando al campo, ¿verdad?, hacia adelante. Entonces, si es algo de alguna nueva tecnología de, digamos, en genética, uh-huh, ¿verdad?, para resistir sequía o producir más, bueno, todas esas cosas es parte de lo que les dieron los estudiantes hoy, de que no es solamente la parte tecnológica en el sentido de agronomía, zootecnia, lo que hemos tradicionalmente que hemos hecho, sino que ir viendo la aplicación de esta nueva tecnología al sector, ¿verdad? Claro. Y de que ellos mismos se vayan preparando. Hablamos un poco de la importancia de idiomas, ya sea francés o chino o ruso o inglés, ¿verdad? Pero que ellos van a ser parte de ese campo nuevo, ese futuro que pues no sabemos todavía cómo va a ser, pero ellos se tienen que ir con alguna visión de decir, okay, yo quiero ser participante en eso, y estas son las cosas que podemos hacer para irnos preparando. Claro, además haciendo o borrando la frontera y sin muros, podemos hablar de una región, es una región muy es una importante región. Que comparte obviamente Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, que comparten con Texas, que comparte con Nuevo México, Arizona, bueno, todo es una gran región, y el núcleo de unión es la agricultura. Así es. Y estos desiertos, hablando de Arizona, Sonora, es el desierto que llega, ¿sí?, hasta la parte norte casi del estado de Arizona, ¿sí?, y el chihuahuense, ¿sí?, ¿verdad?, está cuando menos mediados del estado de Nuevo México. Entonces, ¿sí? Claro. Y si usted cruza de un lugar a otro, no sabe que cruzó frontera, ¿sí?, porque la similitud de cultivos, nogales, las empresas lecheras. Bueno, si usted está en Delicias, Chihuahua, o está en Las Cruces, al no saber que ha cruzado, pues parece que está en el mismo lugar, uh-huh, ¿verdad? Sí. Entonces, esas industrias que son compartidas por nuestros pueblos y por esos estados, entonces ahí, cuando estuve yo de secretario de Agricultura, hicimos mucho esfuerzo en varias cosas, pero una de ellas era en la protección de lo que es tanto inocuidad de alimentos, ¿verdad?, como la parte de ir asegurando el sistema alimenticio por ambos lados de la frontera. Y son zonas desérticas, además. Sí. Pero se produce agricultura de forma muy interesante. Y ir protegiendo la infraestructura, ¿verdad?, claro, de todos esos productos. Así es, no, sin duda alguna. Y en este caso, los convenios de nuestra universidad con la Universidad de Montana, ¿en qué puntos son los principales que van a colaborar? Bueno, estamos viendo, inicialmente el acuerdo es de establecer relaciones entre las instituciones, de ver la posibilidad de intercambio de estudiantes, intercambios de profesorado, alguna investigación compartida, hablando del sector agropecuario, en esos temas, pero también otros que también de gran importancia. Estuvimos hoy conversando con otros de los compañeros y profesores. Entonces, a nivel de estos programas, de digamos una visión global de nuestras instituciones, porque estamos en ese marco de competencia global, ¿verdad?, tanto la economía como otras partes de lo que los retos que tenemos como instituciones. Entonces, el marco general nos permite iniciar esta relación, pero también ya con los profesores, de ir buscando cosas más más específicas, y de ahí, por ejemplo, compartir en lo que es el desarrollo de propuestas para financiamiento de actividades, los programas de idiomas que tenemos, idiomas y cultura. Y una de las cosas que muy, para mí personalmente muy importante, es que en el estado de Montana tenemos las reservaciones indígenas y tenemos 7 facultades de lo que son tribal colleges, ¿verdad?, que son especialmente a nivel de educación superior para nuestros pueblos indígenas. Y acá, ¿verdad?, en toda esta cordillera que hay, ese tipo de posibilidad de ir intercambiando también en eso. Entonces, vamos apoyando a nivel local, para decirlo de esa forma, a nuestros pueblos indígenas, ya sea en Guatemala o en Nicaragua, en México, Estados Unidos y en Canadá, donde están los First Nations, y buscar forma de aprender de esa tradición y esa cultura que... Ahí en Montana, ¿qué grupos son indígenas? ¿A qué etnia pertenecen? Bueno, hay Crow, en la Reserva Crow, que está Little Bighorn College, Cheyenne. Hay un poquito de Lakota, los Sioux, los indios Sioux. Y bueno, son como 9 diferentes reservaciones. Y hay una, en el caso del Blackfeet, que está en la frontera con Canadá. Entonces, esa reservación realmente está en ambos países, en Canadá y en Estados Unidos. Como acá, los Tohono O'odham en el estado de Sonora y Arizona, ¿verdad? Que están en la frontera, en la misma frontera. Entonces hay, creo yo, como parte de esta estrategia nueva de poder ir desarrollando programas de ese tipo también. ¿Cómo no? Además, el conocimiento de campo de parte de ellos va a ser impresionante también. Sí. Y sobre todo también nosotros compartíamos la experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural, que también tiene un trabajo sumamente importante en el estado de Veracruz también, como digamos estas sinergias que podemos generar tanto en los pueblos originales en los Estados Unidos, como ya lo hemos hecho en los pueblos de First Nation en Canadá. Yo creo que es importante considerar estos grupos porque forman parte de nuestra sociedad y porque además tienen mucho que aportar. Eso sí, así es. Sí, ese conocimiento que a través de mucho tiempo que ellos le estaba yo contando a Nacho y a Daniel, que como parte de la estructura nuestra ahí en nosotros, porque yo soy de un rancho ganadero y finca, ¿verdad?, agrícola, entonces sembramos de muchas cosas. Me decía mi papá, porque por su parte ellos, los bisabuelos y abuelos ya eran de esa parte, de esa norte, y tenemos un poquito, el 42% en el caso mío del ADN es de gente indígena, ¿verdad? Entonces les decía, mira, no vamos a sembrar hasta después del 15 de abril, o y que la luna no está bien, y que, bueno, muchas cosas, sí, que tradicionalmente es, ¿verdad? Es observación. Es ese conocimiento que ellos tienen y tenían, y aprende uno de eso bastante. ¿Cómo no? Sí, entonces es una mezcla de la alta tecnología de hoy y la de antes, uh-huh, ¿verdad? Como las acequias que hay en el parte norte de Nuevo México, tienen cantidad de años que ya estaban establecidas, y son las mismas acequias que se usan para el riego en la parte norte del estado. Exacto. De Nuevo México, por ejemplo. Sí, no, es un trabajo muy interesante. Además, también hay que tener en cuenta el tema del comercio, ¿no? Tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y es importantísimo. El tema del comercio. Y algo que se me escapó de la conversación en la charla de hoy, que parte del éxito de la producción de América del Norte y el procesamiento y el mercadeo y todo eso fueron el establecimiento de las carreteras, Farm to Market Roads. Entonces tenían que tener una manera de llevar el producto del campo, ¿verdad?, a su mercado. Claro. Entonces, en el caso del estado de Texas, que hay una cantidad de caminos, se establecieron con ese propósito. En el estado de uh-huh, Iowa, uh-huh, igual. Y el ferrocarril. Entonces, cuando usted va por esa, lo que es la faja de maíz del centro, del medio oeste de los estados, de Ohio a Nebraska, toda esa línea, ¿verdad?, esa producción de maíz, de trigo, de eso, ferrocarril y carreteras. Para sacar, entonces, el producto lo más rápido posible. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es parte de ese, de todo lo que es la logística, uh-huh, ¿verdad?, para la producción agropecuaria. Sí, que nos puede ayudar también mucho tener un mayor conocimiento justo para cuestiones comerciales. Uh-huh, uh-huh. Es, ¿sí?, un buen intercambio también, ¿no? No, este tema agrícola yo siempre veo que es un tema ausente o no se discute mucho en cuestiones de las relaciones México-Estados Unidos. ¿Eh? No, pero fundamentalmente ha sido un gran éxito realmente, sí, lo que hemos compartido a través de muchos, muchos años. Sí, sin duda alguna. Sí, señor. Pues muchas gracias, doctor Aymaile González. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel, por... No, al contrario, Germán, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues seguramente estaremos escuchando mucho más de Aymaile González en los próximos meses. Y yo creo que próximamente también iniciaremos formalmente estas actividades de colaboración, tanto allá como aquí, porque obviamente hay oportunidades y hay muchas sinergias que podemos, claro, gestar, uh-huh, desde la Universidad, uh-huh, de Roxana, sí, y Montana State University. Sí, gracias, sí. Como decía al principio, la Universidad de Montana es una universidad con un gran prestigio, justo, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay que aprovechar estas características de ambas instituciones para poder plantear oportunidades nuevas para nuestros estudiantes y profesores. Así es. Aquí hay una pregunta. Su nombre empieza con una I, y Aymaile, uh-huh, ¿qué significa? La I es del nombre Ismael. Ismael. Uh-huh. Uh-huh. Pero como hay tantos Ismaeles, uh-huh, que siempre me causaba problemas en esa área de la frontera. Entonces le decía yo a mi papá, como siempre mantuvimos el nombre de Miley. Ajá. Y digo, entonces yo sé que no va a haber muchos, entonces lo voy a usar con la inicial y el segundo nombre. Ah, y el otro apellido es Ramírez. Ramírez, sí, González por Ramírez, parte de mi mamá. Muy bien. Uh-huh. Y ellos, y la familia esa era de California. Uh-huh. Entonces, pues de ahí somos, de toda esa zona, esa región, ¿verdad? Claro. De Texas a California. ¿Y ya mañana regresa? Mañana regreso, voy para Veracruz, y luego una pequeña escala ahí, y luego ya regreso por Dallas a Bozeman, a la montaña. Sí, y yo estuve viendo que la temperatura el viernes va a ser como de 51 grados Fahrenheit, pero va a nevar el sábado, entonces digo, mejor me quedo por acá. Sí, una diferencia muy amplia, va a haber de grados entre aquí y allá, sí, seguramente. Sí. ¿Cómo no? Todavía nos queda un poquito de invierno allá al norte, porque estamos en la mera frontera con Canadá, ¿verdad? Zona agrícola y de vaqueros, ¿no? Y de vaqueros, sí, mucho ganado. Mucho vaqueros, uh-huh, sí. Y búfalo. ¿Sí? Allá sí, la carne del búfalo también es muy, muy popular. Muy popular. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que pase muy buenas noches. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Fabito. Bueno, estamos aquí despidiéndonos de nuestros buenos amigos que estuvieron esta noche de visita y continuamos con nuestra información. Ahora les comentamos que Eric García Hernández, estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente hablando de estos intercambios que tenemos, él realiza una estancia de movilidad en el Instituto de Neuroetología de nuestra casa de estudios, experiencia que le permite intercambiar conocimientos, técnicas, así como nuevas maneras de pensar y trabajar. Está bajo la tutela del investigador Daniel Hernández Baltazar, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito también al Instituto de Neuroetología. Precisó justo su interés en aprender dos modelos murinos de la enfermedad de Parkinson, de los cuales se tiene vasta experiencia en nuestra universidad. Recuerden que los modelos murinos son los modelos que son los ratones de experimentación. Entonces, este joven, que viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Eric García, detalló que es necesario emplear modelos animales de parkinsonismo para estudiar los procesos celulares que subyacen a la degeneración y el impacto a nivel celular de las terapias evaluadas. García Hernández enfatizó que el desarrollo del proyecto ha sido posible por la vinculación interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. La ciencia y la investigación requieren trabajar en equipo por un bien común y para la obtención de mejores resultados en beneficio de la sociedad. También detalló que su proyecto evalúa el efecto neuroprotector de un fármaco experimental que actualmente se encuentra avanzado en lo que respecta a las determinaciones conductuales y bioquímicas. El alumno de posgrado, quien cuenta con la beca del CONACYT y tiene formación de médico cirujano, señaló que hoy en día son muy pocos los medicamentos encargados de detener la progresión del Parkinson, situación que trae consigo problemas graves para el paciente como temblor e inestabilidad postural. Pues sabemos que este problema de Parkinson es una de las enfermedades inclusive contemporáneas que van a veces en aumento y pues no se encuentra la forma de tener el fármaco necesario para detener esta enfermedad. Entonces, este trabajo de investigación es realmente muy interesante porque es lo que se está buscando, justo qué fármacos pueden ayudar para paliar el asunto del Parkinson. Entonces, el estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encuentra en estancia con nosotros se dijo satisfecho por las facilidades otorgadas por investigadores y alumnos del Instituto de Neuroetología y del Instituto de Investigaciones Psicológicas, también de nuestra Casa de Estudios, así como del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y catedráticos del CONACYT. Por su parte, Daniel Hernández Baltazar aclaró que los modelos murinos de hemiparkinsonismo, si bien no reproducen todos los síntomas del Parkinson, constituyen un abordaje experimental confiable para producir alguna de las alteraciones de esta enfermedad. Por ejemplo, el uso de neurotóxicos que tienen alta afinidad para la población dopaminérgica nigral, así se llama, que favorece la disminución progresiva del contenido cerebral de dopamina, lo cual potencia el deterioro motor en la rata. Por lo tanto, la evaluación de terapias en este modelo es promisoria desde el campo preclínico. También el investigador Daniel Hernández resaltó la importancia del proyecto y la permanencia del joven mediante la vinculación de proyectos de esta naturaleza, pues además de adquirir experiencia en un modelo experimental en múltiples técnicas para su evaluación, le da la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias personales, lo que favorece su formación integral. Entonces, pues, por aquí se encuentra este estudiante de neurología, Eric García Hernández, como decíamos, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, haciendo investigación con modelos murinos, es decir, ratas especiales, para ver cómo ayudar a través de un fármaco y evitar a través y ayudar a los enfermos de Parkinson. Son las 20 horas con 41 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, ahora vamos a comentarles que la antropología no es una ciencia unidimensional, es pluridimensional y por lo mismo necesita cada vez más mentes abiertas para lograr su objetivo, tener una visión integral del ser humano. Esto lo dijo el antropólogo Félix Báez Jorge. Esto sucedió en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, donde se llevó a cabo la presentación del libro Pensamiento Antropológico y Obra Académica de Félix Báez Jorge, editado por la Universidad Veracruzana y coordinado por Guadalupe Vargas Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de esta Casa de Estudios. Asistieron a esta presentación la rectora de nuestra casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, el homenajeado evidentemente Félix Báez Jorge, y la coordinadora del libro, así como algunos de los autores de los artículos, investigadores, amigos y familiares de Félix Báez Jorge. Agradezco a todos los autores del libro, el cual cumple con los requisitos de un buen libro, se abre con inquietud y se cierra con nuevas dudas. Entonces, de esa manera, uno tiene la garantía que seguirá trabajando y explorando caminos que para muchos parecen cerrados y son siempre únicos, expresó Félix Báez Jorge, considerado uno de los mejores antropólogos del país. En tanto, Sara Ladrón de Guevara, como la rectora, dijo que no hay mejor manera de homenajear a tan reconocido antropólogo que al reflexionar, leer, conocer, acercarse e interpretar su obra, así como desarrollar estudios relacionados con las líneas de investigación que Félix Báez Jorge trabaja. Ese libro es estimulante para la antropología mexicana, para la veracruzana y para la propia universidad. Me agradó la portada realizada por Jorge Cerón Ruiz, tiene una pieza muy conocida de Tlaloc del Zapotal, hizo un diseño elegante y bonito, dijo la rectora, respecto al libro dedicado a Félix Báez Jorge. Son las 20:43. Los comentarios de este libro fueron realizados por Alejandra Gámez Espinosa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Yolanda Villaseñor López, de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes hicieron un recorrido somero sobre el libro, integrado por 23 textos hechos por igual número de autores de distintas disciplinas, como antropología, historia y arqueología. Alejandra Gámez explicó que fue dividido en 5 apartados, mismos que representan los ejes de investigación que ha desarrollado Félix Báez Jorge a lo largo de su vida profesional y académica, que son los siguientes temas: la arqueología, la antropología y la historia, el pensamiento y obra indigenista, zoques popolucas y zoques de Chiapas, cosmovisión y pensamiento religioso mesoamericano y la religiosidad popular. Muchos de estos temas han sido desarrollados en libros que tiene nuestra editorial. Los artículos, dice Alejandra Gámez, los dividí en 2 clases de textos. Los primeros centrados en la revisión, análisis y reflexión de algún tópico de la obra del homenajeado, y los segundos son investigaciones específicas que incorporan concepciones metodológicas de Félix Báez Jorge. En tanto, Yolanda Villaseñor comentó que es una mirada exhaustiva al trabajo del maestro Félix Báez a través de los ojos de aquellos investigadores que se formaron bajo su pensamiento y obra, que es uno de los más fecundos en el campo de la antropología, de historia y el indigenismo. Por último, Guadalupe Vargas reiteró que es la coordinadora de este libro y dijo que es resultado del coloquio realizado en el año 2014 a manera de homenaje al gran maestro, al gran antropólogo Félix Báez Jorge. Por cierto, este libro vamos a comentarlo dentro de 15 días cuando regresemos de vacaciones, precisamente con Guadalupe Vargas en el programa Óyele y Dile. Son las 20:45. Para tener en cuenta. Los próximos sábado 14 y domingo 15 de abril, es decir, prácticamente en un mes, se realizará la V-Comic, que es la primera convención de cómics, manga y coleccionables que organiza la Fundación de la V y cuya sede será el Nido del Halcón, gimnasio del campus para cultura, las artes y el deporte. Así lo dio a conocer Facundo Pacheco Rojas, director ejecutivo de la Fundación V, quien destacó que el evento es familiar y congregará a fanáticos que podrán asistir disfrazados para participar en un concurso en las categorías infantil, mujeres y hombres mayores de edad. A diferencia de otros eventos, en esta convención se ha contactado a las proveedurías originales, al igual que a intérpretes de cosplay, conocidos como Liz Sakura y Lucy Megami, ambas mexicanas. Acudirán destacados ilustradores como René Córdoba y Jorge Breac, autor del cómic Meteorix, así como la niña Renata Córdoba, autora de Cómo cuidar a tu mascota en un apocalipsis zombie, quienes compartirán sus experiencias como creadores de historietas. Asimismo, se realizará el torneo intercolegial de eSports, con videojuegos que ya son considerados deportes profesionales. Integrantes de clubes de aficionados de Harry Potter, Hot Wheels y Star Wars han confirmado también su presencia. Como actividad complementaria, habrá una exhibición de lucha libre. V-Comic se desarrollará en un ambiente seguro, universitario y con estacionamiento gratuito, con capacidad de 800 espacios, además de contar con área de alimentos y bebidas. El horario será de 10 a 20 horas y el costo de acceso será de 40 pesos por persona y por cada día, entrando gratis los niños menores de uno que midan 1.20 metros. Es, mides 1.20 metros, todavía entra gratis. Abajo de 1.20 metros, gratis completamente. El propósito del V-Comic es generar recursos que se canalicen para el mantenimiento del campus para la cultura, las artes y el deporte, que recibe diariamente a más de 4.000 personas y 2.000 vehículos, dijo Facundo Pacheco. Ese evento busca fomentar la vinculación y recreación respondiendo al interés de los propios estudiantes, quienes habían solicitado un encuentro de este tipo. Para mayores informes se puede consultar las redes sociales de la Fundación UV en Facebook, es Fundación UV, ahí lo pueden encontrar, en Twitter, Fundación UV, también, y en el correo electrónico contacto@fundacionuv.org, que también se pone a disposición de los interesados en participar en esta exposición que se va a llamar UV Comic, la primera convención de cómics, manga y coleccionables en nuestra casa de estudios. Son las 20:48. Arte y cultura. Bueno, fíjense, este tema también es de llamar mucho la atención, ¿no? La violencia que se vive en todo el territorio veracruzano ha impedido que los músicos de son tradicional compartan e intercambien experiencias musicales. Eso coincidieron los participantes del conversatorio Historias del Son, Identidades que Suenan, realizado en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Participaron en la conversación Macario Alfonso Domínguez, Víctor García Junco, Delfino Cook Rodríguez, Ignacio Alfonso Mauleón y Jaurit Valdera Serrano, integrantes del grupo Los Arrolladores del Son de Isla Veracruz, Sael Bernal Zamudio, Pablo Campechano, músico y maestro de guitarra de Santiago Tuxtla. Estuvo también Rafael Figueroa, y como sabemos es investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y Randall Cole Smith, profesor de la Facultad de Música. Víctor García dijo que en la actualidad el son aún se comparte en las fiestas patronales, velorios, 15 años, en cualquier festividad, además de que tiene cada año un encuentro en la Feria de la Piña, realizado en Isla Veracruz. Sin embargo, en años recientes es más complicado para los músicos de la región asistir a estas actividades o festividades debido a que la violencia se ha extendido en el territorio estatal. A preguntar sobre la participación y acercamiento de los jóvenes al son, Juarip Valderas comentó que en años recientes ese sector de la población y los niños se acercan a aprender a tocar. Cuando empecé a tocar no había mucho interés porque pensaban que era música para viejitos y que se volvían marihuanos incluso por tocar son. Entonces considero que el son tradicional se aprende al andar de pata de perro, es decir, andar en los fandangos en toda la región donde se reúnen los maestros del género. Don Macario recordó que él aprendió de su padre. Era una música rústica porque no había notas ni afinador. Era puro oído. Se aprendía tocando en bodas, en 15 años y fiestas diversas. No se cantaba, solo se bailaba y se tocaba. Los fandangos también eran muy rústicos. Se alumbraban con mechones a base de gasolina. Duraban toda la noche. Las mujeres bailaban muy bonito y toda la noche también. Hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente duraba el fandango. Las cuerdas de las jaranas se hacían de tripa de cerdo. Recuerdo que sonaba muy bonito y para reponer un traste, siempre llevaban consigo una bola de cera. Tomaban una pequeña porción y la ponían en donde faltaba. Así seguían tocando toda la noche sin parar. Esto lo dijo don Macario. Reiteró que muchos de estos estilos son desconocidos, incluso para los propios veracruzanos. Por ello, Rafael Figueroa dijo que es importante rescatar y dejar un testigo de esta diversidad, toda vez que se desvanece más este tipo de expresiones de la música, que como decíamos y ellos lo expresan, el problema de la inseguridad ha sido realmente algo que les ha mermado en cuestiones de aprender más el son jarocho, porque pues ya no pueden ir de un lugar a otro, o sea, no se les facilita transportarse, sobre todo en esas zonas del sur de Veracruz, en Isla particularmente, ¿no? Ese mismo día que estuvieron en el conversatorio en el Centro Recreativo Jalapeño, la agrupación Los Arrolladores del Son presentó su primer disco, que contiene 12 sones de dominio popular cuya interpretación es fiel a su estilo, mezclando distintas medidas de jaranas, diferentes afinaciones y con una ejecución que refleja la fuerza del son jarocho que se interpreta en la zona de los Llanos, es decir, allá en el sur de Veracruz. Son las 20:52. Congratulations. Recuerden que estamos conmemorando los 50 años de los movimientos estudiantiles en el mundo, 1968. Y para recordar esa fecha, que es importante, ya en su momento iremos platicando de cómo se van desenvolviendo esos movimientos estudiantiles, pues estamos también poniendo la música de aquellos entornos, ¿no? Una música que para mi gusto a nivel de lo popular era muy bobalicona, ¿no? Muy simple, muy sencilla. Estamos escuchando a Cliff Richard, que nació en la India, en las Provincias Unidas de Agra y Udh, en el Raj británico. Él es de origen británico y pues aún vive, Cliff Richard, y fue muy famoso en 1968 con esa canción que se llama Congratulations, que formaba parte o era participante del Festival de la Canción Eurovisión, que era famosísimo en ese momento. Los principales cantantes populares de Europa se reunían y participaba en ese Festival de la Canción, que lo ganó en el 68, lo ganó Maciel. Y esos festivales de la canción de Eurovisión después darían pie a nuestro Festival OTI aquí en México, ¿no? Era una copia de esos festivales que pues la gente seguía mucho, ¿no? Y había una propuesta a veces interesante, pero muchas veces como este tipo de música que oímos, fácil, sencilla, Congratulations, que fue un éxito de 1968 en la voz de Cliff Richard. Congratulations, ya llegamos al final de este programa por este día. Una semana que va a ser muy cortita, porque ya la próxima semana viene la Semana Santa y estaremos hasta abril regresando. Pero mientras que llega eso, nos despedimos con mucho gusto de Joel Bolilla, que está con nosotros en la realización técnica. Muchas gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.